El robo es la restitución, la recuperación de la posesión. En vez de encerrarme en una fábrica como en un presidio, en vez de mendigar aquello a lo que tenía derecho, preferí sublevarme y combatir cara a cara a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Alexander Marius Jacob. Vengo hacia la defensa, me voy para el supermercado, que allí tiene muchas cosas, que le voy a dar el palo. El guardia jurado me sigue, pero en cuanto se descuida, le choro todo lo que puedo al champion y a los del Prica. Y al Eroski, y al Sabeco, y al Corte Inglés, y a todas esas jodidas multinacionales que nos están chingando la asistencia. Los bolsillos llenos con cintas de TDK, que me esperen sentado si creen que voy a pagar. También llevo escondido 2 litros de aceite de oliva, solo paso por caja 3 bolis de puta fina. Y a veces ni eso. Saqueo a la copla del palo bueno. Dale.